La antropología estudia la sociedad de ayer y de hoy, las relaciones de poder entre pueblos, culturas y sociedades. Conceptos como diversidad cultural, que refiere a la convivencia entre distintas culturas, y multiculturalidad, que parte del reconocimiento del derecho a ser diferente y del respeto entre los diversos colectivos culturales. La antropología social es el estudio de las distintas culturas que existen en el planeta. Es una de las ciencias que estudia al ser humano. Es el estudio de manera física, cultural de las personas, como también pueden ser gustos, características físicas. De su diversidad, de las diferencias y de las similitudes sociales y culturales que existen. Desde el estudio de la lengua, las creencias y las costumbres que componen estos diferentes grupos sociales que existen. Definiría la antropología y sobre todo la rama de la antropología social como el área de estudio que se encarga de estudiar lo que es la estructura social. El origen, el desarrollo a nivel social y cultural. Sobre su costumbre y la definición de por qué la sociedad tiene esa costumbre o por qué el ser humano se dice pertenecer a una sociedad. Con una finalidad de entender los diversos sistemas socioculturales y el comportamiento de las diferentes culturas humanas. Y costumbres propias que no hacen diferente a los demás. Es lo que nos hace saber la cultura, cómo funciona cada una, las cosas que pasan a nivel nacional y cómo ha sido afectado el mundo en la vida real. Esto incluye la cultura de estas sociedades, la forma de pensar de las sociedades, de relacionarse, de vivir. Antropopodcast, un programa conducido y producido por les estudiantes del CFT San Agustín con el objetivo de reflexionar y hacer antropología en este momento histórico, en esta fase experimental con teleeducación y teletrabajo mediante. Bien. Todo bien. Estamos haciendo, como escucharon ahí ustedes, Antropopodcast en este momento experimental, como siempre le decimos. Y estamos junto a todo aquí el equipo de la clase de Antropología Social Media. Les saludo desde ya María José, Julián, Manuel, Natalia, Francisca, Miriam, Camila, Sebastián y Rosa. ¿Cómo están, chiquillas, chiquillas? ¿Cómo están? ¿Quién quiere hablar esto de un diálogo? Muy bien, profesor. ¿Qué le cuento? Es un tema muy interesante, noticia de actualidad también, y es súper interesante estar participando en un contexto en el cual es vía online, y aún así lo intentamos todo para que salga bien. Oiga, sí pues María José. Bueno, estábamos escuchando la introducción, como se dice en términos comunicacionales, radiales, la cuña de entrada, la intro de este Antropopodcast, que es un trabajo, le contamos a las personas que nos están escuchando ahora o que nos puedan después sintonizar cuando ustedes así lo decían, que estamos haciendo un trabajo aquí en la clase de Antropología Social Media y estamos estudiando antropología, pero como decía la cuña, estamos haciéndola. Entonces, finalmente, todo lo que vamos a conversar hoy día, todas las propuestas que ustedes traen para mostrarle a las personas que nos están escuchando, dicen relación con eso, con una experiencia, un poco con lo que decía María José. ¿Cómo ha sido para usted en términos generales esta experiencia? Yo sé que lo vamos a ir escuchando después en las cápsulas, pero ¿cómo ha sido en términos generales primera vez que a las personas les toca esto? Yo le voy a comentar un poco. Francisca, sí. En lo personal encuentro que, o sea, no sé si la palabra es correcta, pero decir que igual me emociona. Creo que es súper importante quizá dejar como grabado un poco lo que ha sido todo este proceso ya como estudiante. Yo creo que para todos es nuevo. El mismo hecho de estar estudiando una carrera que es nueva, también el mismo hecho de que ahora estamos en nuestras casas con esta nueva modalidad, así que nada, creo que es sumamente importante y está quedando muy bueno ese podcast. Espero que ojalá la gente lo escuche y pueda, no sé, conocer los diferentes relatos que tenemos nosotros los jóvenes al respecto de esta situación, así que lo encuentro de total importancia. Y nada, Bueno. feliz de haber participado y eso. Bueno. Bueno, para las personas que nos están escuchando y si es que perciben algún tipo de desfase, es básicamente porque estamos haciendo este programa, pero a través de las plataformas, del internet. Entonces, eso también es una constante que hemos percibido, no solo a la hora de estar en clase, sino que también de tener que producir algún tipo de contenido a través de internet, pues estamos sometidos a una buena conexión, a una mala conexión. Camila, ¿cómo lo ve usted? Eso le iba a comentar. Bueno, buen día, buenas tardes ya, ¿o no? Sí, Y buenas buenas noches, tardes. depende de la hora que nos estén escuchando, en donde sea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dicen unos personajes por ahí. Como decía Francisca, afortunados de poder participar en este tipo de colaboraciones, por decirlo de alguna manera, y a la vez desafortunados, o sea, no desafortunados de decirlo de que suene feo, sino que también este tipo de trabajos y de colaboraciones nos vienen a recalcar lo que ya se hablaba hace un tiempo atrás de las malas conexiones, en nuestro país, a pesar de que los estudiantes den lo mejor de ellos, también influye, también les causa problemas, pero en sí el podcast y la finalidad de este trabajo ha sido muy bacán, porque nos ha llevado a Bueno. darnos cuenta de cosas que nosotros quizás no conocíamos. Entonces, que está cuánto, a 1.000 kilómetros de distancia de mí, o mis otros compañeros que están, también es bacán, afortunados de poder ser parte de esto. Me parecía interesante lo que usted comenta, porque las personas que nos están escuchando ahora, donde sea que fuere que estén sintonizando este podcast, podrán percibir distintas intensidades en los micrófonos o algunos chicharreos cuando de tanto en tanto estamos hablando, y eso también tiene que ver con la estabilidad, con qué tan buena es la señal y cómo eso igual ha influido en las personas en lo que en este Antropo Podcast hemos consignado como una fase experimental. Bueno, en ese sentido me gustaría compartir con ustedes, invitarla a que escuchemos esta pequeña entrevista. Pero fundamentalmente invitar a las personas que nos están sintonizando, que nos están escuchando ahora un poco para poner en contexto a qué refiere esto de la buena o de la mala señal en Internet, al menos en Chile. Pero por eso me interesa que las personas que estén sintonizando este Antropo Podcast puedan también estar al tanto. Este es un extracto de la entrevista que le hizo Iván Núñez, un periodista en Radio Imagina, a Christopher Brinkmann, que es un socio fundador de WOM y que denuncia que la mala conectividad tendría solución, pero por otro tipo de decisiones quizás ideológicas o políticas no se han adoptado. Entonces, les propongo que escuchemos estas, son 2 minutitos de entrevista y luego seguimos aquí reflexionando en Antropo Podcast. Hay un feroz lobby de las empresas de telecomunicaciones que ha recibido amenazas si se si hacen ciertas acciones. Entonces, yo no, eso no son palabras mías. Amenazas de las Iván. empresas hacia las autoridades. Exacto. Hacia Perdón, las autoridades. amenazas de las empresas hacia las autoridades. Correcto, correcto, Iván. En el fondo, no son palabras mías, ¿ya? Entonces, yo no sé cómo interpretar eso. Lo que puedo decir en forma directa es que no me parece sano, no me parece los aspectos de un mercado competitivo para beneficiar a los chilenos, como decía, en las zonas de Puente Alto, El Bosque, Cerro Navia, donde dependen de que su internet le llegue por el aire, no llegue por cablecito fijo. Como en Vitacura, en Las Condes, en donde hay muchos cables que llegan. No, este llega por el aire. Y ahí es donde necesitan, y esta brecha digital, Iván, que tú lo nombraste, bueno, se agranda. Y nosotros hemos hablado con distintas entidades, en el fondo de la Universidad de Michigan, en Estados Unidos, el World Bank, en Washington, D.C., y los impactos que tiene de una mala calidad de Internet son tremendos. El presidente está consciente de eso, pero necesitamos que se haga realidad. Y ahí es donde yo lo que quiero, Iván, y creo que estar atento en los próximos días, porque pueden ver noticias. Y si hay empresas que se oponen a estas medidas, que se empiezan a obstruir los avances, hay que estar muy atento, Iván, porque de verdad no están pensando en los chilenos, están pensando en sus resultados, en sus negocios, no están pensando en el país. Entonces, eso es donde hay que estar muy atento. Bueno, como les decíamos entonces, ese es un extracto de una entrevista que le hizo Iván Núñez o la Radio Imagina a Christopher Brickman, que a su vez es socio fundador de WOM, una empresa de telefonía celular en Chile y de internet a través de telefonía celular, y que tendía a comparar esto incluso con la colusión de los pollos, de las farmacias. Camila, usted había planteado esto, que uno reflexionando sobre la teleeducación finalmente puede llegar un poquito más allá y entonces atender a estos otros factores que no tienen que ver directamente con los estudiantes, con los docentes, las facilitadoras, los facilitadores, la institución. Pareciera que está un poco subordinado a otro tipo de decisiones o lógicas, Camila, a propósito de lo que usted comentaba. Yo siento que... Justo le hablaron, parece, en la casa ahí a Camila, entonces obviamente... Volvemos con usted, Camila. Ya, volvemos. Los imponderables. Lo que yo le decía era que la mala conexión y estos tiempos de pandemia nos vino a enseñar y a hablar de algo que ya se comentaba en Chile y nos decían que no era así, que no era cierto. Y la conversación que tiene este periodista Iván Núñez con el señor de WOM habla de eso. Habla de eso y nos explica un poco mejor lo que quizá en nuestro país era un secreto a voces. Así es. Las falencias que tiene la conexión a internet, sobre todo ahora en este año, que ha descubierto que la educación en este país es pésima, porque a través de la teleeducación se nota que muchos no tienen computadores o no tienen internet. Y hay muchas zonas rurales donde no llega realmente la conexión a internet y al gobierno le da exactamente lo mismo. Sus prioridades son otras cosas. Sí. El hecho de no poder acceder a los temas de conectividad o poder tener un aparato tecnológico, ahí se ve reflejado totalmente como país las diferentes clases económicas que hay en Chile también. No simplemente todos pueden optar a estos privilegios muchas veces, porque en muchas ocasiones son un privilegio contar con internet. Entonces aquí nos vemos reflejados desde las partes que están con acceso totalmente, que no tienen problema con el tema de trabajar a teletrabajo, estudiar en teletrabajo, y al que se le hace totalmente complejo. Y es injusto, pero no podemos hacer nada contra eso, porque lamentablemente es algo sanitario, donde al final corre en riesgo nuestra vida, pero... Eso también aporta que quizá en otro aspecto, tanto como en el estudio, estemos en desventaja. Y como dice el compañero, la educación aquí en Chile no es muy buena. Efectivamente, ya había una brecha en la educación que estaba sumamente investigada y con urgencia se tiene que enmendar, se tiene que transformar esa desigualdad, pero pareciera que esto también afecta. Y solo a propósito de lo que comenta el entrevistado ahí, Christopher Brickman, socio fundador de WOM, una compañía de telefonía celular, dice que las personas de clase trabajadora, digamos, las personas que salen a trabajar y tienen que buscar el sustento, digamos, tienden a contratar más telefonía celular y a través de eso tener internet. A diferencia, y él citaba algunas comunas de Santiago, por ejemplo, que funcionan con cable o fibra óptica, etcétera. Entonces, eso, ese tipo de elementos, como están dispuestos para el acceso, para el consumo, más no garantizado, de manera igualitaria, va extremando esta brecha. Y que después se traduce en mejor o peor comprensión de las materias. Ustedes pueden volver a escuchar esta entrevista completa a través de Radio Imagina, así que si ustedes la quieren escuchar completa pueden ir también hacia allá. Y pareciera que las personas que utilizamos o consumimos internet también deberíamos tener algo que decir, ¿no? Hacer un llamado a las empresas participantes de esta colusión, que dejen entrar más empresas al mercado. Que liberen el monopolio que exista. Es muy difícil pedirle a los empresarios algo, porque ellos nunca van a estar a favor del cliente, sino que van a estar a favor de ellos mismos, porque son ganancias propias. Quizás por eso el llamado a una actitud más consciente hacia el país. También no perdemos nada con hacer ese llamado, pero lo más importante es que nosotras y nosotros, a propósito de esta experiencia que tenemos de hacer un podcast, podemos ir reflexionando y atando cabos, como se dice, atendiendo a ciertas variables que de una u otra manera afectan o impactan, en muchas ocasiones para bien, en otras no tanto para bien, el desarrollo de o el teletrabajo o la teleeducación, que es el tema que nos está reuniendo en este primer Antropo Podcast que estamos desarrollando junto a María José, a Sebastián, a Julián, a Manuel, a Natalia, a Rosa, a Miriam, a Francisca. Bueno, pero Manuel, usted que estaba conversando, nos tiene algo que presentar, tiene una cápsula, pareciera, al respecto. Exacto. Bueno, tengo una cápsula que habla más o menos de la conectividad a Internet. Mayormente cómo las configuraciones de router o de cómo las personas mal manejan los dispositivos electrónicos dentro de su casa. Y la otra falencia es el tema de que nosotros que somos pobres tenemos más conexión vía móvil, entonces contratamos más señales móviles y por ende las antenas se tienden a caer mucho porque los canales están demasiado ocupados, no alcanza a llegar la señal y se cae. Y la otra, tengo una entrevista con la profesora Macarena Urbina, que ahí explica más o menos su pasar de lo que es el Internet. Ya pues, vamos a escucharla entonces y seguimos haciendo aquí Antropo Podcast. Bienvenidos a Antropo Podcast. Nuestro tema de hoy, la conexión a Internet. ¿Sabe de cuántos megas es su internet, banda ancha? ¿Tiene problemas a veces con su conexión? Chile es uno de los países con el internet más rápido y barato de la región. Sin embargo, muchas personas reportan harto problema con la calidad del sistema del Wi-Fi. Como se escucha en la noticia, ¿por qué tenemos mala conexión a internet? Esto se debe a la mala configuración del router, ya que muchas veces las personas dejan ese dispositivo en un lugar muy apartado del hogar, entre paredes y electrodomésticos. Esos aparatos hacen que la señal de Wi-Fi se acorte, por ende la señal no llegará de forma óptima. Además del router, hay otro gran problema en el país: la conexión de banda ancha móvil. Este recurso es mucho más barato para las personas, ya que no requiere fibra óptica, no requiere instalación, solamente requiere una VAM o router que contenga o que se pueda insertar un chip 4G LTE. Pero en las zonas rurales no funciona. Las señales telefónicas son las más inestables que hay en el país, debido a que su uso es muy masivo. Paulina estudia química y farmacia en la Universidad Autónoma de Temuco y esta es su rutina para poder estar en clases: subir al techo de su casa. La localidad donde vive se llama San Ramón. Está a poco más de 20 kilómetros de Temuco. Sin embargo, la señal de datos móviles es tan débil que simplemente no permite la conexión a plataformas de teletrabajo. Podría estar en un escritorio, sentada dentro de mi casita, con fueguito, calentita, estudiando y con un sitio, pero realmente no puedo porque se necesita la señal para ver las clases online. Entonces, no es como que tenga la opción de hacer eso. Su entusiasmo por la carrera sigue intacto y su ánimo se pone a prueba cada vez que debe sentarse en este techo para buscar algo de señal que le permita al menos interactuar con sus compañeros de clase. Ver una sesión por videoconferencia hasta ahora ha sido imposible. Yo nunca lo esperé en todo caso, pero ya hay que tratar de adaptarse lo que más sea, ¿no? Lo que más se pueda para poder estudiar. Si en el fondo la finalidad, uno tiene que estudiar como sea para poder sacar su carrera. Había escrito una carta con la idea de mostrar que no para todos las clases online son sencillas. Su historia fue recogida desde una red social y publicada por un diario local de la Araucanía. Pese a estas dificultades, el entusiasmo se mantiene. Ella y su hermana serán la primera generación de profesionales de su familia. Aquella es una de las motivaciones de Paulina para subir día a día al techo e intentar participar de las clases en línea. Sí o sí tengo que hacer algo, aunque me cueste, aunque me vaya mal, tengo que seguir esforzándome para poder tratar de surgir y sacar buenas notas y aprender. Desde un inicio, como Ministerio de Educación, hemos estado abocados junto con los demás actores del sistema a la tarea de garantizar la continuidad de los procesos formativos de todas las instituciones de educación superior. Han dado una serie de becas y beneficios a sus estudiantes asociadas a la conectividad a Internet, por ejemplo. La carta que ella publicó motivó también una reacción de la Subtel. Recibió un llamado telefónico donde le comentaron que su reclamo había puesto a San Ramón en el mapa. Que se den cuenta que no solamente la ciudad es el centro, por decir así, del mundo, o al menos el centro de atención, sino que también existen pueblos que están pasando por déficit, en este caso de señal, y que nos tomen más en cuenta porque estamos siendo dejados de lado. pero los problemas de cobertura de la red telefónica no afectarán su entusiasmo y determinación. Hay mucho en juego, dice. Ya sea con frío o con lluvia, seguirá subiendo aquí, hasta que San Ramón, además de aparecer en el mapa de las autoridades pertinentes, también mejore su cobertura de datos. ¿Cómo abordarán el tema los profesores de la institución CFT San Agustín? Quiero darle la gran y cordial bienvenida a la profesora Macarena Urbina, docente de CFT San Agustín. Ella es jefa de carrera comunicador digital e instructora de mercado y consumidor. Hola profesora, ¿cómo ha estado? Estoy muy bien, gracias. Cuénteme, ¿cómo ha sido su experiencia con la conexión a internet en esta pandemia? Bueno, respondiendo cómo ha sido mi experiencia con la conexión a internet en esta pandemia, comentar que afortunadamente no ha sido tan terrible. Ya lo que sí es que en algún momento, cierto, previo, cuando estábamos, ¿verdad?, en modo presencial, y una vez que pasó esto de la pandemia, ¿cierto? Y ahí, bueno, rápidamente tuve que contratar internet porque no contaba con internet en mi casa. Después de varios intentos con compañías que hicieron factibilidad, te comento que yo vivo en un límite entre Talca y Maule. Entonces, donde yo vivía, ¿verdad?, no tenía factibilidad. Entonces, hasta que logré encontrar una compañía que sí tenía factibilidad, vinieron a la casa, hicieron las pruebas, y cuando llegó el técnico nos dimos cuenta que no tenía internet en el segundo piso. Entonces tuve que contratar un repetidor de señal. Y ahí funcionó súper bien, ni un problema y todo. Salvo en algunas oportunidades que se cae muy poco, afortunadamente ha sido los fines de semana, y salvo en una oportunidad que venía yo llegando de Linares y ahí me di cuenta que no había internet, llamé a la compañía, me hicieron las pruebas respectivas y se dieron cuenta que no pudieron arreglar el internet de forma remota, así es que me enviaron un técnico. Bueno, el técnico llegó después de 3 días, pero como yo necesitaba, cierto, trabajar y enviar unos correos que en ese momento eran súper importantes y que me llamaban, que tenía que responder, compartí internet desde mi celular, ¿ya? Entonces, cuando se cae el internet de la casa, comparto cierto internet con mi teléfono, que además es de otra compañía, no es de la misma compañía que tengo actualmente contratada en el hogar. ¿Le ha afectado las fallas de internet en su trabajo? El trabajo, con respecto a la conectividad, tampoco hemos tenido mayores inconvenientes, salvo que hay en algunos lugares donde el internet no toma muy bien, entonces hemos tenido que ir moviéndonos dentro de algunas partes, ¿cierto?, donde uno trabaja para poder de repente hacer, por ejemplo, las clases. Ya en mi caso, cierto que yo, como tú bien decías, que yo realizo el módulo de mercado de consumidores, claro, ha fallado un poquito el internet y ahí hemos estado probando, entonces los técnicos nos han instalado directamente por cable el internet y no por wifi porque no funciona muy bien. Pero en general la conexión no ha sido mala. No así con los docentes. Los docentes están trabajando en teletrabajo desde sus casas. Hay algunos colegas, ¿cierto?, donde no viven dentro de la ciudad y viven en un lugar que quizás es más rural, más cercano a la cordillera. Entonces algunos profesores han tenido algunos problemas de conectividad donde muchas veces estamos igual que el estudiante, pidiendo disculpas y teniendo que reagendar, y en ese sentido los estudiantes también han sido bastante empáticos con algunos de los profesores, ¿cierto?, entendiendo también el contexto en que estamos, ¿verdad? Pero lo hemos podido solucionar. Muchas gracias, profesora, por su tiempo. Estés muy bien y agradecida por la invitación. Para ir cerrando de lleno, este problema de conexión a internet es gracias a la pandemia y la falta de inversiones en las antenas de telefonía, a lo que nosotros como usuarios tenemos que pagar demasiado dinero para un pésimo servicio que aún la Subsecretaría de Telecomunicaciones no lo reconoce. Para ellos, la conexión a internet está súper buena, ya que Lamentablemente en este país, Santiago es Chile. Todas las regiones de este país han tenido el mismo problema de conexión. Nos vemos en la próxima. Adiós. Buenísimo, buenísimo. Volvemos entonces aquí a Antropo Podcast con esas reflexiones que nos compartía la profesora Macarena por intermedio de la pieza que hizo Manuel. Muy bonito cómo quedó, Manuel, y qué interesante también la oportunidad de escuchar a la otra profesora. Y lo que me pareció muy potente, y con esto abro un poco el diálogo, es que muchas veces las profesoras, los profesores y las estudiantes y los estudiantes estábamos igual en la misma condición. Ella decía, finalmente habían algunos profes que estaban igual que los estudiantes, un poco problemados, pidiendo disculpas. Pero claro, eso de una u otra manera igual nos plantea un desafío, por cierto, pero también una horizontalidad. ¿Qué han percibido ustedes en esta experiencia de teleeducación respecto de la horizontalidad, del trato? ¿Piensan ustedes que se han acortado esas diferencias o distancias? Miriam, no sé. En mi opinión, igual la distancia entre tanto docente y estudiante se han acortado bastante, porque a la final nos hemos enfrentado a la misma dificultad, especialmente lo de la conexión, donde igual tenemos conflicto, especialmente durante esta pandemia. Y ahora el tema de la mala conexión se nota mucho más donde estamos en tiempos de cuarentena, donde es más necesaria y todo eso. Bueno, y como decía Manuel ahí en esa cápsula, las personas empobrecidas, si es que se quiere, tendemos a conectarnos más por teléfono, internet celular. Y justamente, a propósito de lo que dice Miriam, ahora estamos en tiempos de pandemia, estamos todos más en la casa, estamos todos utilizando el internet para trabajar o para cualquier cosa, entonces se colapsan. Y como delante escuchábamos al socio fundador de WOM, él en su entrevista que da a Radio Imagina, plantea que hay 6 pistas, imaginémonos 6 pistas para movilizar el internet, pero actualmente solo se utilizan 3 pistas, y eso por una disposición política. Entonces es del todo razonable el hecho de que, si es que vemos más personas conectadas y colgadas de las redes, del internet, de esas 3 pistas, obviamente estas se van a atochar, como se dice. Esa es una complejidad a la que las profesoras y los profesores, los docentes, los facilitadores, al igual que las estudiantes, en este momento experimental o de la historia, hemos tenido que lidiar. Ahora, igual hay alguna ventaja o desventaja, siempre también es interesante consignar aquello, no sé. Rosa, usted tuvo la oportunidad de investigar acerca de esto, de ventaja y de desventaja. Los invito a escucharlo mejor. Ventajas y desventajas de la teleeducación aquí en Antropo Podcast, y seguimos entonces reflexionando sobre este momento histórico. Hola, mi nombre es Rosa Angélica Tapia, estudiante de Comunicación Digital. En conjunto con presentarme, les cuento que les platicaré mi postura sobre las ventajas y desventajas del teleestudio. Creo que una de las ventajas principales es que aumenta la flexibilidad del estudio, tanto en horarios como en el orden de las tareas a realizar, lo cual permite organizarse de acuerdo a nuestras conveniencias. Es decir, el estudiante puede estudiar donde quiera y cuando quiera. Más libertad, que es una de las aspiraciones innatas de que por sí deseamos. Cuando hablamos de libertad, nos estamos refiriendo con ella no solo a libertad económica, política y social, sino también a la libertad para vivir de acuerdo al deseo de cada uno. En definitiva, el estudiante goza de más libertad para hacer las cosas cuando más y mejor disposición se encuentre para ello. Obtiene una mayor productividad siempre que se den una serie de condiciones para el individuo. Menos gastos. El estudiante, como consecuencia de la disminución del tiempo invertido en los desplazamientos, obtiene un ahorro de dinero y de tiempo. Además, la teleeducación ahorra gastos en prenda de vestir, y cuando se estudia en casa, la tentación de comer fuera es menor. También se puede ahorrar en guarderías o en personas que cuiden a los niños. En gastos de aparcamiento, en algunos lugares son bastante altos. Menor problema de convivencia. El teleestudio supone la eliminación de un buen número de problemas para el estudiante, que puedan ser intrascendentes o que en ciertas culturas no tengan importancia, pero que en otras sí, como puedan ser los desaires por cuestiones raciales o de cualquier otro tipo que pueda percibir el estudiante. Aprendemos a utilizar de manera práctica todo lo relacionado con aplicaciones y herramientas virtuales de estudio online. Ahora pasaré a nombrar las desventajas. Aislamiento, uno de los mayores inconvenientes, si no el que más. El telestudio tiene consigo la sensación de aislamiento que acaba invadiendo al individuo. En este sentido, hay que decir que a todos los individuos no les afecta de la misma forma. Así hay espíritus independientes y solitarios y otros que son altamente sociables y que no soportan la falta de contacto con otros compañeros de estudio. Es importante solucionar el problema de aislamiento, ya que este lleva consigo la pérdida de motivación y la pérdida de valores del trabajo en equipo. Inseguridad ya sea económica, social y profesional. El telestudio también provoca inseguridad laboral y social. Este sentimiento se agrava, ya que la modalidad a domicilio hace disminuir las prestaciones y protecciones sociales. Puede ser la sensación de desprotección del telestudio al no hallarse amparado por una normativa específica que cubra riesgos de accidente o enfermedades profesionales. También existe un temor por parte de los estudiantes a que una menor presencia en las instituciones centrales se traduzca en una pérdida de oportunidades, ya sea hablando de empresas que requieran estudiantes en prácticas profesionales o contrataciones directamente. También resulta muy difícil establecer una frontera claramente delimitada entre la vida privada y la vida profesional, cuando ambas se desarrollan dentro de un mismo espacio físico. Que el individuo se exceda de tiempo dedicado al estudio, lo que conlleva consecuencias negativas a largo plazo. Bueno, y en particular, para mí, una de las mayores desventajas que se me ha presentado es no poder conocer en persona a mis docentes, poder tener una conversación más fluida con ellos y la deficiencia que existe de manera online para generar vínculos con la comunidad CFT San Agustín a la cual pertenezco. Me despido, espero le hayas gustado. Bien, bien, volvemos entonces aquí a Antropo Podcast. Seguimos haciendo esta sesión con estudiantes aquí del CFT de San Agustín, aquí en la región del Maule. Estamos con María José, con Natalia, con Miriam, con Sebastián, con Julián, con Manuel, con Francisca y con Rosa, que era quien nos comentaba de estas ventajas y desventajas que uno puede ver en la teleeducación. Y qué interesante lo que comenta, que me quedó bastante ahí dando vuelta, el hecho de esto de que la libertad no es solo económica o política, sino que también, como dice alguien, no se es libre sino hasta cuando todos somos libres. Entonces, la medida que ojalá todas y todos pudiéramos contemplar nuestros propios deseos también sería interesante. Me parece bien, Rosa. Chiquillas, chiquillos, chiquillas. Miriam, ¿ustedes también tienen un trabajo ahí preparado? Es como un mini relato. Bueno, no sé si Miriam o yo lo vamos a decir. Yo creo que las dos vamos a hablar al mismo tiempo, pero está bien. En base a una conversación como trivial, se podría decir, como casual, entre dos amigas que están planteándose el tema de las clases online, de cómo le está yendo cada una, y en resumidas cuentas como todo lo que van a hablar o van a abordar los compañeros a través de sus diferentes cápsulas, se podría decir, pero si no, hacerlo de una manera más global y ver qué aspecto, todos los pensamientos propios que tiene cada una. Más que nada porque igual son como dos opiniones distintas al mismo tema, por eso aborda todo. Quizás no muy distintas, bueno, pero bueno, aportamos puntos de vista distintos, que eso hacen que sí, realmente sean como complementarias de alguna forma. Buenísimo. Quisieran invitar a las personas que nos están escuchando entonces a ponerle oreja a esto que ustedes nos comparten. Ojalá algunos compañeros se sientan identificados quizás con su forma de pensar o en algún suceso de aquella respuesta. Bueno, bueno, entonces vamos a escuchar esta cápsula que nos prepararon y seguimos aquí haciendo Antropo Podcast. Fran, ¿y a ti qué te parecen las clases online? ¿Las clases online? ¿Qué me ha parecido? Pucha, tengo opiniones cruzadas al respecto. si bien por la contingencia sanitaria ha sido, se podría decir que ha sido un buen método de estudio, en el cual logramos evitar riesgos de contagio, pero a la vez no lo encuentro como la decisión más factible al respecto, y que encuentro que no se puede generar el mismo aprendizaje que uno tiene en las clases presenciales. También influye mucho el hecho de estar encerrado en nuestras casas por precaución. Eso hace que como que estemos un poco más cansados y haya poca distracción al respecto, lo que genera que las clases sean como más tediosas, se podría decir, y uno no presta como la atención suficiente, y a la vez que reduce como ciertos tipos de aprendizaje que uno espera de las clases. Así que en lo personal es bastante ambiguo. ¿Y a ti qué te han parecido las clases online? A mí, sinceramente, esta modalidad me ha parecido una buena alternativa, al igual que a ti. Pero de la misma manera, pienso que tiene sus pros y sus contras. Porque, ¿a ti qué es lo que más se te ha hecho difícil el momento de tener estas clases online? ¿Qué es lo que se me ha hecho más difícil respecto a las clases online? En particular, yo creo que generar como horario externo como para repasar o estudiar aquellos ramos que se me ha presentado como mayor dificultad, ya que están como encerradas y pasar la mayoría del tiempo detrás del computador, hace que igual me agote, y eso provoca que igual desee realizar otra actividad, otras cosas para poder distraerme. Y junto a eso, podría decir que muchas veces no entiendo por completo lo que se explica en las clases. O si bien se me hace difícil explicar las dudas que se me presentan, yo creo que esas serían como las cosas que más me han dificultado el tema de las clases online. ¿Y a ti qué se te ha hecho difícil de estas clases online? Lo que a mí más se me dificulta es al momento de tener las clases prácticas, porque se me complica seguir los pasos del profesor mientras explica cómo utilizar algún programa, ya que yo soy más del tipo pragmático. O sea que tengo que llevar a la práctica todo lo que tengo que aprender, pero igual se me hace difícil. Y además en mi casa no hay muchos momentos de tranquilidad que digamos, porque hay niños pequeños y donde juegan, gritan y todo. Son bastante ruidosos que digamos, así que también se me hace difícil el hecho de tener que concentrarme. Mira, igual al ser tipo clase online, por lo general a mí me preocupan, porque soy de las personas que se desconcentran muy fácil, y además, como dije antes, soy de las personas pragmáticas, que tengo que estar haciendo algo, si no me salgo del hilo, por así decirlo. Y se me hace difícil todo, sinceramente. Te encuentro toda la razón al respecto. Yo creo que eso también ha sido parte de que mi opinión al respecto sea un poco ambigua, ya que consigo sí ha traído aspectos positivos en base al cuidado de la salud, el prevenir que las personas se sigan contagiando, y también el hecho de que podamos quedarnos en nuestras casas y cuidarnos de mejor manera. Pero yo creo que también ha traído consigo factores que han perjudicado sobre todo a nosotros los estudiantes. Y sin mencionar eso de las actividades prácticas que dijiste, es súper importante decir que es un poco frustrante el tema de que los ramos que son prácticos en nuestras carreras o en las carreras de las personas tengan que estar ahora adaptados a la nueva modalidad de las clases online, ya que prácticamente ahora todo es teórico y nada práctico. Y ahí, en base a todo lo que hemos conversado, ¿cuáles crees tú que serían como los aportes y las desventajas de las clases online? Para mí, las ventajas que podría tener estas clases online son que tienen la comodidad del hogar. Esto quiere decir que no reduce la necesidad de salir de casa, por ejemplo, ir a estudiar al establecimiento indicado. pero igual yo le hallo una desventaja, que más que nada por aquellos que viven en zonas rurales, ya que no cuentan con la conexión necesaria para poder asistir a las clases que se realizan por este medio online. Y digamos que no todos tienen una conexión a internet. Te encuentro toda la razón. Y tampoco está de más mencionar a aquellas personas que no cuentan con los recursos como para poder establecer internet en sus casas. O si bien tampoco tienen acceso a un computador. O si lo tienen, quizás tienen más hermanos y ahora con esta modalidad de las clases online, a todos nos están teniendo que hacer cosas a través de un computador, a través del internet. Entonces yo creo que se debe hacer súper difícil, sobre todo en esas situaciones. Y sin mencionar ahora que no se puede acceder como a esos tipos de lujo, ya que la cesantía que se encuentra actualmente, tanto en el país como quizás en otros países, por el tema del COVID-19, ha traído en sí que muchas personas hoy en día ni siquiera tengan para comer. Entonces ahora plantear el mismo hecho de quizá optar a un computador o optar a internet es muy difícil. Yo creo que en verdad es bastante complicado el tema de las clases online. Sí, yo creo que tienes toda la razón, porque este tema no solo afecta en el área sanitaria, sino que a nosotros los estudiantes nos afecta en el área educacional, a los trabajadores en el área laboral. Así que estamos todos complicados. Hola, mi nombre es María José Sepúlveda Molina, soy estudiante del Técnico en Comunicación Digital, CFT San Agustín. Esta entrevista es para saber cómo actúas frente a las diversas situaciones que están ocurriendo y que afecta a muchos de nuestros compañeros y docentes, etc. A continuación, la asistente social de la misma institución nos pasará a explicar un poco más del tema. Ya, en cuanto a los beneficios estudiantiles, te comento que ha sido todo un mundo nuevo. Quizás no tan nuevo para nosotros como funcionarios, sino nuevo para ustedes como estudiantes. ¿Por qué? Porque ya, la postulación primero a los beneficios es todo online, ¿cierto? Sí. Tengo que sacar documentos que de vez en cuando me los piden por línea. Yo generalmente como estudiante nunca sé manejar bien esos sistemas virtuales. Entonces, en este tiempo que hay confinamiento, que hay cuarentena, que la gente tiene más miedo, se va quedando sin esa información en la casa, pero a la misma vez nos perjudica a nosotros porque no hay una motivación, como digamos, del estudiante de querer saber o de querer informarse. Entonces nosotros estamos constantemente llamándolo, enviándoles correo, comunicándonos con su aval. Son siempre informaciones que el estudiante tiene que saber. ¿Cómo llevo mi beneficio? ¿Cómo activo mi tarjeta? ¿Cómo es mi financiamiento en el CFT? ¿Ya? También es un tema importante en lo académico. Lo académico y el beneficio van siempre entrelazados, siempre van de la mano. Ha afectado, sí, porque nadie se imaginó estudiar de clases online. En la casa, estar con su familia, estar con su hijo, estar con su nieto, etc. Es un mundo que desconocíamos totalmente. Claro, los estudiantes dicen, no, es que yo quería estar acá estudiando. Tenemos un sinfín de estudiantes que quieren desertar, quieren congelar y por lo mismo, porque no ha sido práctico para ellos el poder ahora estar en la casa y el decir, tuta, a ver, yo me la puedo, yo puedo estar online, yo puedo estudiar, cuando en verdad la realidad es muy distinta a lo que le plantea a un funcionario, un docente acá en el CFT. ¿Se desmotiva más fácil o estudiante? Se desmotiva mucho más, claro, porque él está pensando en que, ya, ¿cómo hago esta prueba virtual? Si a mí me cuesta hacer un Word, por ejemplo, que es una información general básica, ¿cierto? Sí. Pero no todos tenemos los mismos recursos y eso es lo que siempre tratamos de recalcar, de ser empáticos, de que si mi compañero se matriculó, yo me matriculé, vamos por el mismo objetivo, lamentablemente no tenemos todas las mismas condiciones, los mismos recursos para acceder a estos beneficios. Es ahí donde se traba el estudiante, donde dices yo no puedo, yo no me la puedo. ¿Y ahí qué perjudica? Perjudica a sí mismo académicamente y se perjudica a sí mismo financieramente. Entonces, no se van dando cuenta que esto avanza y que si yo me retraso, chuta, después, ¿qué va a pasar? El CFT nunca me dijo nada. Cuando el CFT, ¿qué hace? Va detrás de sus pasos. Va llamándolo, lo llama el jefe de carrera, lo llama el docente, le envía mensaje al asistente social, el coordinador de la UBI lo está contactando, lo está llamando el director, lo está llamando este otro, y así. Como que se resguardan dentro de... Exacto. No quieren culparse a sí mismos, por así decirlo, o culpar a la situación realmente lo que está pasando. Es que siempre nosotros vamos a estar detrás y el estudiante va a decir es que a mí el CFT no me dijo nada. Porque nunca va a querer ver para atrás quién está. Claro, y en verdad nosotros somos un apoyo importante para los estudiantes y eso es lo que tratamos de hacerles ver. Entonces, ahora ellos se han dado cuenta que el CFT ha sido muy bueno en cuanto a poder apoyar académicamente, apoyar financieramente, porque nosotros estamos preocupados de cada uno. Si el jefe de carrera tiene 20 estudiantes en su curso, esos 20 estudiantes se hacen seguimiento aquí constante en la UV, a los estudiantes que son derivados tutores o que ellos mismos reportan como caso a caso. Ya hay una conexión entre la información que maneja el departamento académico con beneficio. Yo tengo una compañera que actualmente tiene problemas con su casa, con conexión también por el tema de que se le inundó su casa. ¿Cómo actúa el beneficio estudiantil frente a estas situaciones que le pasan, yo creo, que a más de un compañero? Bien, ahí tenemos dos preguntas. Uno, el tema online. La conectividad es súper importante en este momento. Y dos, los desastres naturales. Primero, en el tema de la conectividad, si un estudiante no tiene computador o no tiene internet, ¿ya? Puede siempre levantar esa información con su jefe de carrera, para que el jefe de carrera lo derive a la unidad de vida estudiantil o lo derive a departamento de finanzas, donde nosotros somos los encargados de poder gestionar algún recurso para el estudiante. Es decir, lamentablemente hoy en día ya no nos quedan chips ni computadores, se entregaron todos, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Siempre estamos buscando una solución. Ya, si el estudiante no se puede conectar en su casa o a lo mejor él tiene los recursos para tener por lo menos WhatsApp, entonces puede venir a buscar material impreso. Puede venir a apoyarse de las tutoras. Los tutores están viniendo todos los días, generalmente en las mañanas o generalmente en las tardes. Y además trabajan en la casa con los vespertinos. Trabajan por WhatsApp, por audios, videos, cápsulas de información, como entregamos cápsulas de beneficio, cápsulas del psicólogo. Y además, ellos pueden decir, ah, ya, profe, entonces yo tengo esta cosa y se lo va diciendo por WhatsApp porque los tutores están abiertos a que ellos le contesten todo por WhatsApp o todo por correo. Pero se coordina. Se hace una previa coordinación entre el jefe de carrera y la unidad de vida estudiantil, donde está el tutor. Ah, okay. Entonces el tutor nunca va a quedar desinformado con respecto al estudiante. Es el estudiante el que tiene que estar activo. Ah, ya. Porque nosotros, presente. Exacto, porque nosotros lo estamos llamando. Una, dos, tres, cuatro, cinco y muchas veces más. Pero nosotros hacemos un seguimiento. Si el estudiante realmente ya dice no, no quiero seguir, no quiero que me molesten, no quiero seguir estudiando, bien, se corta la intervención y listo. Quedamos ahí con el material impreso. Ah, ya. ¿Ya? Dos, el tema de los estudiantes con desastres naturales. Si bien tenemos estudiantes que se encuentran en condiciones distintas a las que pasa uno, ¿cierto? O un compañero. Cuando a mí me toca un desastre natural, nosotros tenemos la unidad de pastoral. En la unidad de pastoral, el encargado es Patricio Valenzuela. Y Patricio Valenzuela levanta esa información junto con la asistente social de la UV para poder hacer gestiones desde nivel central y poder apoyar a ese estudiante con una canasta familiar, con una campaña de ropa de invierno o ropa de verano, recolección de material. Si hay estudiantes que quieren traer cosas para poder darle a su compañero, lo pueden hacer. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo ahora? Si esa persona perdió su computador, se está verificando estudiante por estudiante si está estudiando o no, para retenerle el computador. Porque tenemos estudiantes que colocaron que sí, no tenían computador, pero tenían uno en la casa. Ah, ya, entonces tendrán que como recolectar información. Claro, entonces ahí podemos hacer el cambio ya. Usted no está ocupando ese computador, vamos a beneficiar a esta alumna que tenemos damnificada. Ah. Se apoya con canasta familiar porque es lo más accesible y lo más rápido para sacarla a ella de un paso de que, chuta, se mojó toda la comida. ¿Qué hago? Se mojó esto. Por ejemplo, Pastoral se la juega más en estos temas, porque ellos llevan un conteo de lo que ellos como equipo pueden aportar. Yo te mentiría si te dijera, no, aportan con gas, con esto, con esto, con esto otro, porque cada... Tiene una estrategia distinta. Cada equipo tiene su estrategia distinta. Ah, okay. ¿Qué hago yo? Llamo a ese estudiante y le hago una entrevista. Le hago una entrevista, le aplico instrumentos y yo levanto la información para que desde nivel central me digan, ok, Carla, tome, aquí necesito que la apoye y le haga entrega a este estudiante de sus beneficios. Yo hago la gestión, levanto la información y luego me da la respuesta para apoyar a tu compañera. Ah, ok, ok. Ya. Muchas gracias, Carla. Eso fue la entrevista. Y gracias por la información y por el tiempo. Súper. Gracias a ustedes también por conocer cómo nosotros estamos actuando en este momento. ¿Ya? Camila Jaña, que actualmente es estudiante del Técnico en Comunicación Digital del CFT San Agustín, nos acompaña vía WhatsApp y nos dará a conocer acerca de cómo ella ha vivido esta pandemia dentro de las zonas rurales de la región del Maule. Camila vive en la ribera del sur del río Mataquito, en la comuna de Curepto. Camila, ¿alguna vez pensaste en que te iba a ocurrir una situación así de complicada? La verdad es que en algún momento pensé en estudiar vía online, pero jamás pensé que iba a ser tan complicado. Te explico. Hay días donde no hay señal, o también hay días donde no hay luz, entonces es muy complicado. Lo otro es que también me afecta es cuando tengo que hacer trabajo en grupos. A veces no tengo señal y me da lata que mis compañeros estén esperando a que me conecte, porque a veces nuestros tiempos simplemente no coinciden. Y al no tener un internet bueno, es súper complicado. No puedo estar presente en todas mis clases. ¿Me entiendes? Sean todos bienvenidos a este nuevo podcast de entrevista con la participación de nuestro presentador Julián Sepúlveda y nuestro invitado especial Sebastián Medel. Julián Sepúlveda. Hoy hablaremos de un tema bastante importante que nos afecta a todos, la pandemia global. Pero más que eso, nos enfocaremos en nuestro invitado Sebastián Medel, quien es un estudiante del CFT San Agustín de Talca, que actualmente está estudiando comunicación digital. Si nos contará su experiencia en base a la nueva metodología de enseñanza adaptada a la situación que afecta a todos los estudiantes de los distintos niveles de educación. Bueno, señor Julián, gracias por invitarme. Es un agrado estar aquí. Muy buena, Sebastián. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esta nueva metodología para ti? La verdad, en mi caso no ha sido tan complicado, porque me encuentro en casa y puedo conectarme siempre a las clases. Sin embargo, en fechas de lluvia pasa que el internet se pone lento o cuando hay mucho viento deja de funcionar. En ese caso es un poco más complicado, ya que se pierde la materia que están pasando en el momento o las clases que dan, que son bastante la verdad. Es bastante interesante lo que nos cuenta Sebastián. Esto ya vendría siendo lo malo que tiene esta metodología. Ahora, ¿qué sería lo bueno que tiene? Bueno, como están actualmente las cosas en el país y el mundo en general, lo positivo es que al tener clases online no sales de casa y evitas contagiarte. Igual es más relajante estar en clases sin moverte del lugar. No te preocupes de la locomoción ni de llegar tarde a las clases y tienes la ventaja de pasar las ventanas en tu propio ambiente. Si bien es cierto lo que nos dice Sebastián, que tiene sus ventajas y sus contras también, para los alumnos que no cuenten con los medios, que vendría siendo un buen computador y internet para acceder a estas clases, ¿usted aplicaría esta nueva metodología para cuando todo esto pase? No, porque siento que las clases presenciales se pueden entender de mejor manera las materias, y en especial las que tienen que ver con los softwares que se utilizan. Además, no tienen que estar preocupándose de la velocidad de internet o estar frente al notebook todo el día, algo que no es muy bueno para la salud visual. Es muy acertado lo que nos cuenta Sebastián. Espero la estén pasando muy bien, gente. Nos iremos a un breve receso y volveremos. Disfruten esta canción. Y volvemos aquí con la última pregunta con nuestro invitado Sebastián Medel. Muy bien, Sebastián. ¿Crees que esta metodología se llegue a ocupar más adelante? Yo creo que eso va a depender de cómo siga evolucionando la pandemia y la humanidad en general. Si bien es sabido que la tecnología va avanzando a pasos agigantados, por lo que no sería raro que en un futuro no tan lejano las clases sean vía online, como en la actualidad. Pero para que esto sea efectivo se debe tomar en consideración. El más importante, a mi parecer, es el de asegurarse que todos tengan los medios para tener clases de esta forma. Igual en la actualidad, existen institutos y universidades que dan la opción de que puedan tomar las clases vía online. Muy bien, eso ha sido todo con nuestro invitado Sebastián. ¿Alguna canción que quieras dejar antes de despedirnos? Bueno, para irme me gustaría escuchar Don't Stop Me Now, por favor. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man. Actualmente, nos encontramos enfrentando diversos sucesos mundiales que nos mantienen al tanto de ellos, sucesos que han modificado nuestras vidas a tal punto de poder ver un antes y un después dentro de todo el contexto en cuestión. A raíz de la pandemia global llamada COVID-19, hemos tenido que cambiar nuestro estilo de vida. La forma en que realizábamos acciones que parecían no tener ningún riesgo antes, ahora lo tienen. Aún nos encontramos en proceso de adaptarnos a esta nueva manera de vivir, con más limitaciones en cuanto a aspectos económicos, sociales, sanitarios y educacionales. Sin embargo, todo lo que se encuentra sucediendo en este momento nos mantiene frente a un mundo que poco conoce de límites, que nos muestra tanta información instantánea como deseemos encontrarla. Este mundo es digital, y en circunstancias como estas, nos encontramos atados casi por completo a él. Y es debido a esta digitalización lo que hoy se nos presenta como clases online o teleeducación, que nos mantiene en nuestras casas ingresando a sesiones que pretenden ser similares a un contexto más real. Ha pasado una cantidad considerable de tiempo en el que podemos notar distintos cambios debido a esta forma de comunicarnos y específicamente de ingresar a clases. Estos se dan a conocer tanto física como mentalmente. ¿Es realmente sano estar sentado frente a una pantalla durante todo el día? ¿Qué es lo que piensa la comunidad respecto a la salud mental mientras es inserta en procesos teleeducativos sin tener otra opción? A continuación se plantearán opiniones distintas en cuanto a cómo afectan las clases online a la salud mental de los estudiantes, exponiendo puntos de vista de ellos mismos, de un psicólogo e investigaciones que den a conocer información sobre aquella salud, que no deja de ser importante en ningún momento y bajo ninguna circunstancia. ¿Qué piensan los estudiantes que se educan o poseen experiencias bajo clases online? A continuación, presentaremos opiniones y experiencias de estudiantes que contestaron encuestas sobre clases online. Kyum señala: estudio psicología, voy en tercero, y la verdad, al principio estaba muy motivada al momento de estudiar, pero con el pasar de la semana sentí mucho dolor de cabeza y a la vista, además de no tener ganas de estar en clases e incluso hace unos días tuve un ataque de pánico, el cual me llevó a ir a una psicóloga porque no me siento bien con las clases, y en sí, las mismas me llevaron a este ataque. Actualmente no estoy tan metida en ir a clases, solo me interesa entregar los trabajos a tiempo. El Kalashnikov nos cuenta: mal servicio, se entiende nada, pero al menos de momento no hay sobrecarga. Siento que aprendo un poco y cuesta el doble, porque el ambiente no es el mismo. Chota Trush: ha sido mi peor experiencia en clases. Tengo mucho estrés, se me cae el pelo, hay demasiada sobrecarga y compré inciensos antiestrés. Meiko: muchos de mis compañeros sienten una ansiedad horrible y no pueden dormir. Mercurio dice: horrible, me cuesta N concentrarme, duermo mal y paso con dolor de cabeza. El estrés me tiene súper mal, incluso dejé de lado mi tienda porque ni eso puedo hacer. Father of Dragons dice: cada día pienso en congelar y matarme. Nefelibato dice: aburrido. Aparte, mis clases son sí o sí presenciales ya que tengo que estar con equipos físicos. Javier señala: horrible, a veces no entiendo nada en toda la clase, pero nos evalúan de igual manera. Todas estas experiencias, opiniones y comentarios acerca del tema en cuestión han sido analizadas por el psicólogo Antonio Muñoz Barros, quien a continuación interpretará dichas vivencias con un sentido más concreto y psicológico, evaluando los problemas que trae consigo esta nueva metodología de educación. A simple vista, por lo que yo veo, en primer lugar tenemos evidentemente un fracaso del sistema educacional, ya que la educación en casa siempre ha sido estigmatizada, pero siempre ha existido. La educación en casa es una educación alternativa, una forma de educar que, bueno, como ustedes a lo mejor ya saben, ha existido hace mucho tiempo y en Chile ha sido muy mal vista. Entonces, nosotros tenemos la idea de trasladar, si se puede decir así, la clase, que es propiamente del salón, a la pieza de cada joven o de cada alumno o alumna. Pero en ese trasladar es donde nos estamos equivocando, porque aquí no es el llevar la clase a la casa de la persona, es hacer una clase que se adapte a las nuevas condiciones en las que están estudiando los alumnos, valga la redundancia. Eso quiere decir de que sería interesante, por ejemplo, de que algunos profesores, en vez de tener que cumplir con la carga académica propiamente tal, grabaran sus clases y se las pudieran pasar grabadas. Y que los espacios que se utilizan propiamente tal para las clases se utilizan para comprensión. Porque, lamentablemente, lo que está pasando ahora es que los jóvenes no hemos sido instruidos en cuanto a cómo estudiar en casa. Entonces, como no hemos sido instruidos en cómo estudiar en casa, nos vemos ante el nuevo abandono, si se puede decir así. O sea, es como una especie de repetición del abandono. Abandono que todos hemos sufrido en nuestra vida de diferentes maneras. O sea, que ahora la única figura que nos contenía, que era la figura del profesor, quizás en algunos momentos nos escuchaba, también desapareció, porque los profesores ya no tienen la obligación de contactarse como de manera cercana con los alumnos. Ahora esto se volvió más frío todavía. Entonces, yo soy de la idea, al menos como psicólogo, yo propondría, y sobre todo como profesor, que el espacio primero se generara para hacer un espacio de contención, y que lo mínimo que se le pudiera dar a los estudiantes es un buen acceso a internet, para que así puedan entablar una conversación fluida con el profesional o con el profesor. Aquí lo que se está tratando de hacer, quiero insistir en eso, es que se está tratando de llevar el salón de clases a las casas. Siento que lo que se tendría que hacer es hacer clases desde las casas. O sea, pensar que primero el conocimiento tiene que surgir en el hogar de la persona, o sea, por el estudiante. No tiene que el estudiante sentir que la sala vino a invadir su hogar, sino que tiene que sentir que su hogar es su propia sala de clases, que es muy diferente, que es muy diferente. Es como una especie de abandono sistemático. Esto no es casualidad, o sea, este fracaso en el modelo educacional no es casualidad, no es culpa de la pandemia. Es culpa de las autoridades que no vieron el potencial que tenía el poder generar el espacio de aprendizaje en el hogar, el permitir que efectivamente el estudiar en casa para quienes pudieran hacerlo fuera una opción también válida, porque había como una especie de obsesión por escolarizar de manera tradicional a todos los jóvenes y a todos los niños y las niñas. Entonces pareciera ser que no tan solo hay un fracaso en el sistema escolar, sino que también hay un fracaso en el sistema de salud, porque muchos de estos chicos no tienen asistencia remota. La asistencia remota es sumamente importante en temas de patologías mentales. Es porque básicamente la asistencia remota le entrega ayuda inmediata. Ahora se está volviendo a dar importancia a algo que era hasta hace muy poco algo muy poco visto aquí en este país, que era el tema de los call centers antisuicidio, los servicios antisuicidio mediante llamada. O sea, estamos llegando ya a ese punto. De verdad, los profesionales del área de la salud en general, tanto de salud de medicina alternativa como de medicina tradicional, en base a sus últimas declaraciones en los medios y en base a sus últimas entrevistas, coinciden en que se viene un tema serio con las patologías. Y desde el área de las ciencias sociales, obviamente, más orientada hacia la salud mental, también nosotros coincidimos en que se viene un tsunami, se puede decir así, de patologías mentales de orden ansioso, depresivo. Porque en muchos de los casos, la única persona que apoyaba a esas personas, como yo te digo, era una figura que estaba en el establecimiento. Entonces, si tú te das cuenta, lo que se repite en todos los comentarios que tú me mandaste es el abandono, la sensación de abandono. Bueno, y también está el tema complejo de los chicos y chicas que se ven expuestos a violencia intrafamiliar. O sea, nosotros ya estamos hablando que en el mejor de los casos, el chico que va a tener el espacio para poder estudiar, le están dando condiciones poco favorables para poder estudiar. Y aún así, imagínense ustedes sumándole que ya el chico que puede estudiar tiene mala conexión a internet, o no tiene un aparato para poder conectarse a internet, o no está entendiendo. Y el chico que derechamente no se puede conectar porque está teniendo episodios de violencia intrafamiliar en su hogar, de los cuales a lo mejor él no quiere que las personas se enteren. Imagínese para esa persona tener la cámara encendida y que sus papás se pongan a pelear. Entonces, por eso yo le decía que a lo mejor el sistema se tiene que adaptar y tiene que entregar clases grabadas, pero las clases tienen que servir de espacio de contención. Quizás adaptarse, por ejemplo, considerar los casos más serios y que los profesores asesoren, apoyen, pero que no traten de trasladar la sala de clases a la videollamada, porque eso va a ser imposible. Lo que tienen que hacer es potenciar la educación en casa, mediante la entrega del material y la entrega de las condiciones favorables. Y la mejora de la salud mental en los estudiantes va a ser una consecuencia de esto. O sea, nosotros no vamos a tener que directamente intervenir respecto a la salud mental en general en el primer paso. En primer plano nosotros podemos empezar por mejorar las condiciones en las que están recibiendo educación estos chicos. Y ahí recién podemos trabajar con el daño que se les ha hecho, el daño que le ha hecho el sistema educacional, el daño que le ha hecho este país, con él, los estudiantes. Porque este país le ha hecho mucho daño a los estudiantes, mucho daño, un daño importante. Entonces, entendiendo esta lógica, que primero se tienen que mejorar las condiciones en las que se entrega la educación, porque hay una sensación de abandono y esperemos que esto no se vuelva un abandono crónico, porque si se vuelve un abandono crónico, lo que se va a generar, y aquí hay dos conceptos muy importantes, que son primero el tema de la desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida es como decir, tú crecer en un entorno de desesperanza y decirle a tu hijo que él también está destinado a esta desesperanza. Entonces, tenemos que evitar el crecimiento de la desesperanza aprendida. Y lo que se está dando hoy en día es una especie de aprendizaje por angustia, que es como el aprendizaje punitivo, el aprendizaje castigador. Estamos como volviendo a épocas más oscuras de nuestra educación, donde el profesor era el que tenía el poder y los alumnos escuchaban, y no estamos tratando de hacer como una especie de cruce entre los jóvenes y las personas más viejas, las personas más sabias. Tiene que haber un cruce entre estas dos generaciones, tiene que haber mayor interacción, se está perdiendo la interacción humana. Entonces, por eso es importante que las clases sean entregadas para que la persona las revise y no se vea expuesto a tener que todas las personas, su entorno, conocer qué es lo que pasa en jugar. Porque puede ser que esto también se dé para eso. O sea, hay que mejorar la manera que tenemos de pensar las clases en pandemia. Chile es un cementerio de talentos. De hecho, hay un reportaje y un poema especial que se llama así. Pero yo siempre he coincidido con el concepto de que Chile es un cementerio de talentos. Y ahora, con mayor razón, se está volviendo un cementerio de talentos, porque la mayoría de estos estudiantes están teniendo la oportunidad de poder estar en el poder de estar en el poder de estar en el poder de estar en el poder de estar en el poder de estar en el poder de a lo que yo voy es que cuando ya existe, por ejemplo, un intento de suicidio, la ideación suicida propiamente tal, o solamente si ya existe la ideación, ya estamos hablando de un caso serio. Pero esos son los casos serios, esos son los casos que cuando ya está en riesgo la vida de la persona, tenemos que ser más rápidos todavía con esos casos, rápidos con todos, pero más rápidos con esos en particular. Entonces, a eso me refiero también. Estamos quedando muy cortos en cuanto a temas de profesionales del área de la salud mental, porque los casos serios, son muchos. Imagínense que los casos que se puede decir así que son un poco más livianos, un poco más, como se puede decir así, abordables sin terapia psiquiátrica o otro tipo de terapia, son complejos ya. La contención es compleja, el manejo de la ansiedad es complejo. Entonces, los casos que son más livianos son complejos, y los casos que son serios son mucho más complejos, y los que son más serios son, imagínense la escala que estamos alcanzando, mucho, mucho más complejos. Entonces, todo en cuanto a salud y a salud mental, hoy en día el solo hecho de desempeñarte en el área de la salud mental ya es complejo, de base, ya tienes que ser bueno, o buena. Entonces es mucha la exigencia y el tema está en que también se le está exigiendo mucho a los profesionales del área de la salud mental y no se les está dando apoyo. Eso es como lo que yo desde mi parte. No tan solo los profesionales del área de la salud mental, los profesionales del área de la medicina en general, ellos se están enfermando, pero con el COVID. O sea, si los psicólogos se están enfermando con ansiedad, con depresión, con los problemas de salud mental, los médicos se están enfermando con la propia enfermedad que también están combatiendo. Entonces ese es el panorama en general. Como estudiantes que vivimos el día al día con educación online, manifestamos nuestra preocupación y atención a un problema cada vez más recurrente. Y en conjunto con más estudiantes, tanto a nivel institución como regional y nacional, esperamos que este nuevo sistema pueda suplir sus falencias en cuanto a cómo pensamos, cómo nos sentimos y cómo toda la información llega a nuestras manos. Las situaciones expresadas anteriormente por el psicólogo nos dan a conocer que no todo está bien como lo muestran diversos medios, y se está dejando de lado todo eso que es realmente importante para mantenernos con ánimo y firmeza frente a circunstancias como las que se están viviendo debido a la pandemia que afecta actualmente al mundo entero. Decidí tomar el toro por las astas y terminar mi educación escolar. No alcancé a estar una semana en clases cuando comenzó la cuarentena y también mi martirio escolar. Vamos a revisar la unidad 107, página 342 abajo, ejercicio 2000 del libro nuevo. Si en la sala era difícil concentrarse, en la casa es imposible. Todo lo externo me parecía más interesante, atractivo y fácil. Las tareas sin hacer se agolpaban en mi pantalla y solo conseguían abrumarme. Este puede ser un año distinto y difícil, pero no un año perdido. Para solucionar mi problema escolar online, le pedí un consejo a Corchetis, la primera del curso. Al principio fue lo peor. Anotaba todo y preguntaba como loca por el chat, pero nadie me respondía. Más encima, mi hermano me molestaba y ocupaba el computador. Estaba desesperada. ¿Y qué hiciste? Descubrí que la casa no es el colegio y que no puedo exigirme ni exigir lo mismo que antes. A mí me encanta aprender, no hacer todas las tareas por obligación. ¡Qué interesante! ¿Y qué hago yo, un alumno no tan concentrado? Hazte un horario. Busca un espacio tranquilo, avanza a tu propio ritmo y asocia las tareas a cosas domésticas. Si vas más lento que el resto o no entiendes algo, explícaselo a los profes. Muchas gracias, Corchetis. Este es un año distinto y más difícil. Preocúpate de quienes la están pasando mal y ve cómo los puedes ayudar. Si tú la estás pasando mal, pide ayuda. No te exijas demasiado, ni tampoco te rindas tan fácil. Despierta, ya llegó la mañana. Salgamos a encontrar el sol. Sean todos bienvenidos a este nuevo podcast de entrevista con la participación de nuestro presentador Julián Sepúlveda y nuestro invitado especial Sebastián Medel. Julián Sepúlveda. Hoy hablaremos de un tema bastante importante que nos afecta a todos, la pandemia global. Pero más que eso, nos enfocaremos en nuestro invitado Sebastián Medel, quien es un estudiante del CFT San Agustín de Talca, que actualmente está estudiando comunicación digital. Él nos contará su experiencia en base a la nueva metodología de enseñanza adaptada a la situación que afecta a todos los estudiantes de los distintos niveles de educación. Bueno, señor Julián, gracias por invitarme. Es un agrado estar aquí. Buenas, Sebastián. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esta nueva metodología para ti?

Yo, por lo menos, yo, a mí me encanta salir a caminar. Siento que eso me ayuda a inspirarme o también como hacer como nueva idea. Y entonces el hecho de estar encerrado me tiene full opacado mi creatividad. Entonces yo creo que por esos lados, igual siempre uno va a preferir las clases presenciales, uno aprende mejor, puede hacer la pregunta al momento, si uno no entendió, yo por lo menos me gusta que me enseñen con pera y manzana. Siento que uno puede aprender de mejor manera cuando son presenciales. Pero de todas formas agradece quizás poder tener este acceso a clases online, así no perdiendo el año también, perdiendo, que es importante, ¿no? A mí en lo personal no tengo 18 y no digo así como voy a salir recién del liceo y me gustaría tomarme otro año más. Siento que no necesito, ya el mundo está avanzando muy rápido y sobre todo el hecho de que ya no está quedando mucho trabajo. Yo creo que es un aspecto importante que yo creo que todos los compañeros deben tener en mente. Gracias, Francisca. Interesante. Por cierto, que esto no es un retroceso en ningún caso, es solo tiempo ganado. Y gracias entonces por esa disposición que ustedes manifiestan, Manuel, Sebastián, Miriam, Francisca, bueno, todas las compañeras, los compañeros que hemos estado en este Antropo Podcast, pero que también a lo largo de todas las sesiones que pudimos compartir, ustedes estuvieron siempre ahí como con esa disposición y como decía Macarena, la jefa de carrera, también pues, con esa empatía, con esa comprensión hacia los baches. Así es que muchas gracias No, y nos gracias a estaremos usted viendo. por la creación de podcast y por hacernos participar, por ver nuestras diferentes experiencias, nuestras diferentes opiniones. Así que nada, agradecida yo en lo personal de poder podido participar. Y un saludo a todos aquellos que estén escuchando. Muchas Sí, Manuel. gracias por todo. Estoy muy contento en participar en este experimento de podcast. Y no, estoy demasiado contento. Que estén muy bien, chiquillas. Y bueno, como decía Francisca, todas las personas que sintonicen este podcast ahora, mañana, cuando fuere, si es que le hace sentido y si es que vivieron algo similar, bueno, ahí la idea es ir juntando el conocimiento, analizando, reflexionando y sacando lo mejor de este momento histórico. Gracias a ustedes, chiquillas, chiquillas, chiquillos. Y será entonces hasta otra oportunidad. Chau. La antropología estudia a la sociedad de ayer y de hoy, las relaciones de poder entre pueblos, culturas y sociedades. Conceptos como diversidad cultural, que refiere a la convivencia entre distintas culturas, y multiculturalidad, que parte del reconocimiento del derecho a ser diferente y del respeto entre los diversos colectivos culturales. Y del respeto entre los diversos colectivos culturales. La antropología social es el estudio de las distintas culturas que existen en el planeta. Es una de las ciencias que estudia al ser humano. Es el estudio de manera física y cultural de las personas, como también pueden ser gustos, características físicas. De su diversidad, de las diferencias y de las similitudes sociales y culturales que existen, desde el estudio de la lengua, las creencias y las costumbres que componen estos diferentes grupos sociales que existen. Definiría la antropología y sobre todo la rama de la antropología social como el área de estudio que se encarga de estudiar lo que es la estructura social. El origen, el desarrollo a nivel social y cultural. Sobre su costumbre y la definición de por qué la sociedad tiene esa costumbre o por qué el ser humano se dice pertenecer a una sociedad. Con una finalidad de entender los diversos sistemas socioculturales y el comportamiento de las diferentes culturas humanas. Y costumbres propias que no hacen diferente a los demás. Es lo que nos hace saber la cultura, cómo funciona cada una, las cosas que pasan a nivel nacional y cómo ha sido afectado el mundo en la vida real. Esto incluye la cultura de estas sociedades, la forma de pensar de las sociedades, de relacionarse, de vivir. De vivir. De vivir. Antropopodcast. Un programa conducido y producido por les estudiantes del CFT San Agustín con el objetivo de reflexionar y hacer antropología en este momento histórico, en esta fase experimental con teleeducación y teletrabajo mediante.